donde fue Tihuantisuyo nacían los indios. Llegábamos a la puna con danzas, con himnos. Silbaban quenas, ardían 2000 fuegos vivos. Cantaban collas de oro y amautas benditos. Bajaste ciego de soles, volando dormido, para hallar viudos los aires de llama y de indio. Y donde eran maizales, ver subir el trigo, y en lugar de las vicuñas, topar los novillos. Regresa a tu Pachacamac, en vano venido, indio loco, indio que nace, pájaro perdido. ¿Dónde fue el Tihuantisuyo? Nacían los indios. Llegábamos a la puna con danzas, con himnos. Jugaban collas, ardían 2000 fuegos vivos.